Kaixo, Natalia naiz, eta nire amona Juanitaren errezeta bat emango dizuet. La receta es de mantecadas. Los ingredientes son un cuarto de kilo de azúcar, un cuarto de kilo de manteca de cerdo, un cuarto de kilo de almendra molida y medio kilo de harina. Para empezar, calentamos la manteca en un cazo sin que llegue a hervir para que no se queme, más que todo para que se reblandezca lo suficiente para mezclar. Después añadimos por este orden la harina, la almendra y el azúcar, removiendo cada vez que añadimos un ingrediente hasta que se mezclen bien. Precalentamos el horno y lo dejamos a 180 grados. Y se colocan las mantecadas a media altura. Más o menos en 25 minutos están hechas. Como cada horno es diferente, sí que es importante saber que si se hacen mucho se quedan duras. Así que es mejor de menos que de más. Una vez que estén ya enfriadas o al menos templadas, se pueden espolvorear con azúcar y canela. Por lo menos así es como las hacía mi abuela. Para mí es una receta que me lleva a la infancia, de cómo olía la cocina cuando ella las preparaba, pero sobre todo de la lata en la que las metía, que era una lata muy bonita, antigua, de su madre, por cierto, y después las escondía o hacía como que las escondía en un armario bajo de la cocina. Vamos, que lo que quería era que mi hermana y yo llegáramos a cogerlas y luego se hacía la escandalizada cuando iba a coger la lata y ya no quedaba ninguna. Es un bonito recuerdo de mi infancia y de mi abuela. Bueno, espero que os haya gustado. Agur.